En rigor, el periodo de gloria para Maquiavelo fue breve. Los cambios en la política italiana iban a provocar su desgracia. El Papa, los españoles, los alemanes y los venecianos se habían agrupado en la Liga Santa, allí por 1510, contra las ansias expansionistas de Luis XII, rey de Francia, que había invadido Milán. Dos años después, en 1512, las tropas españolas pusieron cerco a la neutral Florencia y definitivamente la saquearon. Pedro Soderini huyó y los españoles legitimaron el regreso de los Médicis, partidarios del Papa. Ahí entonces empieza el período más trágico de la vida de Maquiavelo. Es destituido inmediatamente de todos sus cargos e injustamente detenido y torturado por su presunta participación en una conspiración contra los Médici. Alejado de todo cargo político y castigado a un año de destierro fuera de la ciudad, Maquiavelo nunca volverá a ser el mismo. En plena madurez, cuando tenía 44 años, se vio obligado a retirarse junto con su familia al campo. Por cierto, fue un duro golpe para un hombre que se consideraba un patriota al servicio del Estado, con intereses superiores a los que provocaban la estéril lucha de facciones que desgarraban tanto a Florencia como a Italia.